pasó otra vez. Se desfocó la realidad, no es una puesta en escena. Prepárense para la histeria de quien quiere poder. Una puesta en escena.